Y lo otro que tenemos es cómo se afanaron la plata de los créditos otorgados por las entidades financieras internacionales. Cuando conozcan el destino que le dieron a los créditos que otorgaron la CAF y el BID, y lo que hicieron con la funcionaria que elaboró un documento dando detalles de la forma en la que se chorearon la plata, no tiene que irse español, muchachos. Es una vergüenza nacional lo que hicieron.